Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife, y también en Internet en canariasahoraradio.com. En los controles, como siempre, Carlos Pérez, y la dirección de nuestro blog es intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Hoy tenemos como invitado en los estudios de Canarias Ahora Radio a Avian Santana, productor de Hip Hop Gran Canario. Hola, Avian, ¿qué tal? Hola, yo sé, ¿qué tal? Bueno, vamos a repasar esta maqueta Proyecto Mayhem, que aparecía en el catálogo de Lanel Label Egami Recordings el pasado mes de diciembre, empezando por el primer tema, Intro, El Centro del Miedo, un comienzo cinematográfico, ¿no? El que tiene tu maqueta. Bueno, sí, decir de que el nombre del Proyecto Mayhem pues es traído de una película de David Fincher que se llama Club de la Lucha. Y la idea fue esa, ¿sabes? Porque yo soy un friki, vamos, para esa película. Te encanta, ¿no? Sí, me encanta. Entonces, pues, la cogí de ahí. El tema es que, resumiendo un poco así, el Club de la Lucha, pues, nada, protagonizado por Brad Pitt y Edward Norton, pues, se llegó a convertir en un... Hizo una selección de personas del club para hacer lo que es el Proyecto Mayhem. Y de ahí, pues, la idea, ¿no? De hacer, seleccionar así a los MCs. Bueno, hay gente que se ha quedado en el tintero porque no todos han salido los que han querido, lo que yo quería que salieran, pero vamos, que la idea fue prácticamente esa, ¿sabes? Que va a ser la de la película, de cómo salió de lo que es el Club de la Lucha, se transformó el Proyecto Mayhem, y yo lo transformé así a lo que es la selección de MCs para mi maqueta, ¿sabes? Un proyecto con paralelismo, entonces, bueno, pues vamos ya con este tema, Intro, El Centro del Miedo. Seguimos escuchando este tema, Intro, El Centro del Miedo, con el que empezaba esta maqueta, Proyecto Mayhem, con ese concepto de ir seleccionando MCs para los temas. Háblanos un poco de ti, Avian, y de tus inicios en el mundo de la música. Bueno, esto se remonta por 1993. Bueno, en verdad empecé en el 95, lo que es así la producción musical, ¿sabes? Pues fue en el 95 así y... fue pues con unos medios bastante limitados. En esa época tenía un Amiga 500 Commodore y utilizaba un programa, un software, se llama ProTracker, que prácticamente eran cuatro canales, sonaba esos 8 bits, o sea, bastante metálico, y utilizaba también como medio para digitalizar el sonido pues un cacharro, se llamaba Megalosound, y con eso pues lo conectabas al ordenador y tenía como dos salidas RCA que directamente le enchufabas al aparato de música o a cualquier reproductor de CDs y tal, y ahí pues con una amplia gama de discos y CDs, pues sampleaba y podía hacer medianamente algo. Era bastante limitado, ¿no? Porque el tiempo de sampleo era de 3 segundos. Imagínate, cuando tenías un sample que querías captar más de 3 segundos, tenías que buscarte la vida para coger y partirlo en dos, uh-huh, y montarlos en el Pro Tracker y vamos, ahí buscándose la vida, ¿sabes? Y todo muy rudimentario, claro. Aunque es curioso comprobar que hoy día hay un revival de esos sonidos 8 bits, ¿no? Importante en internet, que hay gente que hace música para que suene así, con esa nostalgia, ¿no? Es que tiene un sonido característico, ¿sabes? El hecho de que suene bastante metálico y brilloso, y luego si le das una mezcla ahí bastante, pues suena bien, ¿sabes? Si utilizas eso, sí, los 8 bits. Y entonces tus facetas dentro del hip hop son como productor y DJ un poco también, ¿no? Bueno, el tema es que yo empecé como DJ más tarde. Yo empecé en eso del 2003, que fue cuando saqué mi primera maqueta y dije, aquí necesito scratch. Y no encontraba a ningún DJ que dijera, coño, esto es lo que yo quiero. Entonces, pues, me lo forjé yo mismo. Me compré el equipo y poco a poco ampliando mi colección de vinilos, y ahí fue cuando empecé con lo del tema del DJ, ¿sabes? Pero entonces, claro, al principio lo que te interesaba directamente era producir los sonidos, y lo de DJ pues entonces vino más tarde, más, ¿no? Más tarde, sí, por eso. Y como nombre artístico, empleas tu apellido, Santana, simplemente. Sí, simplemente. ¿No te preocupa que te confundan con el guitarrista? Sí, lo han hecho, lo han hecho. No, porque yo colaboré con Santana y la gente, ¡no! Y después, nada, vale. No, bueno, ya. Sí. Lo normal es que no te confundan porque trabajan ustedes en ámbitos muy distintos, ¿no? Pero bueno, ya, puede pasar. Sí. Bueno, y vamos ahora con el que quizás sea mi tema favorito de esta maqueta, Proyecto Mayhem, el encuentro es en la cuarta fase, con esa temática de ciencia ficción, ¿no? Y aparece El Último Suplicio. Bueno, introdúcenos un poco el tema, Bian. Bueno, El Último Suplicio es el grupo con el que estoy yo ahora actualmente, ¿sabes? Son dos MCs, Sayon y Kaneko, que llevan tiempo también en el panorama, vienen de grupos diferentes y tal. Y ahora mismo pues estamos trabajando una maqueta, ¿sabes? Es un proyecto donde que vamos a sacarlo dentro de poco ya. Y nada, ¿qué más decirte esto? Que el tema es un remix, el que sale en la maqueta es un remix de un tema que va a salir en la maqueta que estoy hablando yo de El Último Suplicio. ¿Y va a tener todo el disco un concepto de ciencia ficción? No, que va solamente ese tema. Que es variado. Sí, variado. Vale, pues vamos a escucharlo entonces, este remix del tema Encuentros en la cuarta fase con El Último Suplicio. Ya, casi a 14.000 y pico kilómetros hora, trazando todo lo infinito. Cuidado por si choca un meteorito. Llevamos la despensa cargada de criogénicos con especímenes sin mérito. Cuando quiera los resucito, estirpo las pieles con las que he visto. Estudio detalladamente las formas que imito. Reciclo todo el resto de residuo en alimento, adquiriendo el conocimiento para pasear incógnito. La contaminación de cualquier tipo, someto a los terrícolas arrancando testículos, vesículas. En cuestión de un segundo hago partículas, de pronto una señal suena en mi aurícula. Cercana está en el track, vuelo con destino a otro planeta, surcando la vía láctea, pilotando un cometa que desgaste la por toda la ionosfera para aterrizar esta nave espacial con destino a la Tierra. 40.000 grados centígrados, quemando la cosecha, haciendo círculos. Convertimos al grano a los discípulos con simples cuentos bíblicos de cómo crucifico a Jesucristo. Fue preciso alimentar a mis ancestros. Pirámides de Egipto, jeroglíficos esconden textos, incertidumbre que confundan los expertos. Quieren conocer las estrellas desde el desierto. Sumergímonos en lo más profundo del mar muerto. De pronto nos perdemos y ascendemos como luces flotando en el cielo que vuelan directo un agujero negro. Desde el triángulo de las Bermudas, sin duda hasta lo desconocido por momento. Llega a los reyes del insomnio. Nos temen, sabemos lo que le duele. Ser humano endeble, poseedor de la infinita estupidez. Cada X tiempo nos dejamos ver para hacerles saber que no están solos. Dejando paranoico al más incrédulo. Abducciones, marcados con un chip en el abdomen. Nos nombran en escritos de todas las religiones. Guardados en archivos secretos, gobiernos de cada nación. Ocultando la verdad a sus poblaciones. Roswell, testigos presenciales lo pudieron ver. Restos del fuselaje y un alien cadáver. Señales, burlamos el potencial de los titanes. Jugando al escondite con aviones militares caen. Tecnología láser, volando a ras de suelo por prados cuando anochece. Círculos concéntricos, vegetación no crece. Despiertan, no entienden por qué su entorno perece. Y parece que la verdad no está allá afuera, con tantas mentiras que contaminan esta atmósfera. Lavados de cerebro a través de la caja tonta. Las masas hoy no sueñan ni crean, ya no lo intentan. Mientras seguimos de camino a otro planeta, a otro sistema. Sentimos el calor, pero el sol ya no nos quema. Santana, Caneco, Sayón, próxima misión. Desabrochar el cinturón a Orión, seguiremos en órbita. Ahí estaba esta remezcla del tema Encuentros en la cuarta fase. Se puede encontrar en la maqueta Proyecto Mayhem, producida por Santana, y rapean El Último Suplicio. Bueno, Avian, no sé si te gusta desvelar tus secretos como sampleador, pero en esta ocasión me imagino que recurrirías a películas de serie B o alguna serie de televisión para esto, ¿no? Pero te refieres al tema. Sí, sí, a este tema. Sí, esto fue una banda sonora. Uh-huh. Esto fue una banda sonora y lo que no sé exactamente de qué película era, pero sé de que lo saqué de una banda sonora. Y también destacar de que los toques que se escuchan ahí como de pinceladas, uh-huh, pues de un tema de bolero de Antonio Machín. Madre mía. Bueno, eso es lo grande de la sí, música, ¿no? Que se puede, a través de los samplers, pues descontextualizar, y al final pues es un ejercicio igual de creativo, ¿no? Porque ya no suenan para nada como empezaron en el tema original, ¿verdad? Que va. Mm. Pero vamos, que prácticamente en la maqueta entera pues ha sido pues un recorrido del funk setentero, el jazz, hasta toques de reggae y algo también electrónico por ahí suena. Mm-hmm. ¿Y hoy día sigue teniendo sentido hablar de maqueta cuando se puede publicar en internet y demás? Lo digo también porque el proyecto Mayhem tiene una gran calidad tanto en los temas como en el acabado. Entonces es una distinción que solo porque no haya salido en CD oficialmente llamarlo maqueta, ¿cómo lo ves el tema? Ya, bueno. Yo creo que tiene, yo lo veo desde el punto de vista, pues varias cosas, como por ejemplo lo que es el... Tú dices de que, bueno, que suena bien, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, allí en ese trabajo pues tengo temas extraídos de MP3 porque no lo he podido conseguir en original. Uh-huh. Es ampliado hasta de YouTube, ¿sabes? Uh-huh. Es una cosa que como que es un poco, no sé, yo veo un trabajo editado, pues cuando ya diga yo, tomármelo más en serio lo que es el rollo de, se puede mejorar lo que es la calidad de sonido, uh-huh, se puede mejorar, ¿sabes? Y si yo hago un trabajo editado, pues va a ser así, ¿sabes? Va a ser todo ampliado de original, que suene, que no sea que no suene, porque después a la hora de trabajarlo, de mezclarlo y masterizarlo, se va a notar si hay algo por ahí de MP3 ya, que no... Bueno, que se puede mejorar, sí, un se poco, puede mejorar, pero... Y bueno, entonces ya podré decir, pero vamos, que sí, que... Uh-huh. Es un entrenamiento. Yo veo las maquetas como también entrenamiento, ¿sabes? Mi primera maqueta suena peor. Esta suena mejor, pero va a sonar mejor. Bueno, tú eres un experto en sonido, también eres muy exigente, claro. Sí, bueno, y esa primera maqueta se titulaba Desde el Otro Lado. Exacto. ¿Qué difusión tuvo en su época? Y entonces has visto una evolución desde entonces, ¿no? Sí, la evolución, vamos, fue hace 7 años. He hecho cosas en ese entonces, pero... En la diferencia de esta fue en la primera maqueta, pues fue 7 temas instrumentales y 7 temas con colaboraciones con MCs. A diferencia de esta, que esta vez todos los temas son solo colaboraciones, ¿sabes? Y la difusión, pues prácticamente la misma que esta. Se colocó en internet, en una página ahí general, ¿sabes? Que todo el mundo conoce, ¿sabes? Y también se, no se vendió, sino se repartió, se... Uh-huh. Para que la gente lo escuche, simplemente pues darme un poco de promoción y ese entrenamiento. Uh-huh. ¿Y CDs has repartido cuántos más o menos? Bueno, hice, en verdad ha sido las descargas, porque me dijo Julius Marbesol de que en pocos días tuve unas 300 y pico descargas, ¿sí? Claro. Pero CDs, pues se habré sacado 50 y pico, repartí a la gente que colaboró y los más cercados y más cercanos y ya está, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues vamos con otro tema, a fin de cuentas, con Lenny Len, una rapera, ¿no? Cuéntanos un poco este tema, cómo se gestó. Este tema, pues, fue grabado allí en mi home studio, Cuarto Menguante, y qué decir de ella, pues, digamos de que ha sido una de las primeras, o sea, no es la primera rapera aquí en la isla, y ahora mismo está trabajando ella en su maqueta, en su proyecto también. Y nada más, fue eso, de que mi anterior maqueta no salió y quedó ahí pendiente para el próximo trabajo de si todo no te va a escapar. Muy bien, pues no, el resultado quedó bien. Vamos entonces con este tema, a fin de cuentas. Ahora comprendo la belleza del dolor, porque la inteligencia no lo es todo y no valió aquella parte del sudor de los que creen que consentir ya luchar. Ahora comprendo la belleza del dolor, porque la inteligencia no lo es todo y no valió aquella parte del sudor de los que creen que consentir ya luchar. Heridas ficticias, casualidades tuyas. Ayer falleció la última sensación hermosa que tuve por dentro, estrechando menos lazos con el resto. Recoge las monedas de la fuente, el precio de un deseo que se hunde bajo toda superficie. Cuido de mi medio ambiente en un ambiente medio, pisando lo que no tiene remedio. ¿Y qué hago con el tiempo si no ganar segundos? Si no es mejor que estemos juntos haciendo esta soledad en conjunto. Llora por mis ojos para entender lo que derrama. Llora. Inútil como intentar entenderlo, robando el aire al viento. Tallones en cada papel mugriento. Toda vida en el último piso para cuando cae el derrumbe. Ajá. Estar más cerca de lo enorme. Toda vida en el último piso para cuando cae el derrumbe. Ajá. Estar más cerca de lo enorme. Disfrutamos de manjares desgastados y aún así decimos gracias. No lucho por tu sociedad, lucho por no formar parte de ella. Donantes de habitantes de personas bellas, perchas en las que se cuelgan sus trajes de personalidad inestable. Hablen todo lo que quieran, pero no se confundan con nadie. Mal sabor a miel oculto tras la piel, untándose en mi cadáver. ¿Por qué no dejarían las cosas como antes? Iba a llover por el mismo lado de punto de vista, donde putas quisieron no ser tan listas y la madurez no idealista. Maldosa se rompe y las grietas explican si con su meso tiene su parábola infinita. Está surgiendo una especie en mí, pero cada vez más cínica con forma de cristal. Voy por la calle a gobernar el oxígeno que nos faltó para lanzar escupitajo, para tensar esta soga al cuello cuando no entro en el relajo. Simplemente viajo fuera de este porvenir. Con la simpatía de perder vuelvo a intentarlo, creyendo hacerlo sin un solo atajo, solo moviéndome, respirando algo. Todo lo que oigo en estos cascos es la mayor parte de mí. Mañana será la resaca de un triste rincón, viviendo para siempre en esta jaula de hormigón, vomitando la diferencia entre los dos, acechando de la oscuridad la información de la más fea inspiración que susurre a mi favela, como uno de mis insomnios puede dejarlo a tres velas. El que más señala es el que menos sabe distinguir, y ahora comprende a tu manera. Dale el flow. Lo que más amo ya descansa en una cama de cemento, lo que más odio lo hace sobre una de madera. ¿Quién parará estas ansias de verlas prender y empujarlas contra lo que me golpea? Y a fin de cuentas, el mundo es un pañuelo que solamente sirve para poder limpiarme el culo. Antes buscaba un hombro bajo el que llorar, ahora me seco y busco un lugar más seguro. Lo que más amo ya descansa en una cama de cemento, lo que más odio lo hace sobre una de madera. ¿Quién parará estas ansias de verlas prender y empujarlas contra lo que me golpea? Y a fin de cuentas, el mundo es un pañuelo que solamente sirve para poder limpiarme el culo. Antes buscaba un hombro bajo el que llorar, ahora me seco y busco un lugar más seguro. Sigo viendo el sol boca abajo, olvidándose de lejos, me apañó este bombillo roto. Santana, Lenny Len, 2010. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre. Y estamos con el productor de hip hop gran canario, Avian Santana. Bueno, Avian, me gustaría que nos ilustrases un poco cómo es el proceso de creación de un disco de hip hop, poniendo como ejemplo tu maqueta Proyecto Mayhem. Bueno, pues en lo que es la producción musical te refieres, ¿no? Sí, en general, ¿cuáles son los pasos? Incluso después la colaboración con los MCs y demás. Bueno, el tema es primero hacer una... por ejemplo, tú haces una selección de discos de cualquier estilo musical, ¿no? Y buscas pues el sample, ¿sabes? Vas buscando ahí diciendo, mira, pues esto me suena bien para samplearlo y tal. Y a raíz de ahí, pues yo tengo una librería que me he ido haciendo al paso del tiempo, pues de bombos, cajas, chastes, bajos, líneas de bajos y braces y tal. Y entonces pues empiezas a montar, empiezas a trabajar, te encierras ahí, empiezas a hacer un loop. Primero haces un loop, lo que es un bocetillo, vamos. Sí, loop bucle, ¿no? El término en inglés, bucle. Claro. Entonces pues le pasas esos al y dices, bueno, pues me gustaría que aquí pues rapease tal MC. Después entonces se lo pasas, ¿no? Hablas con él y dices, mira, tengo una idea, saco una maqueta, ¿te importaría pues colaborar? Y la verdad que bien, no hay un problema, la gente encantada y tal. Y entonces pues yo le fui pasando los bocetos esos, los bucles, ¿no? Y una vez que ellos pues ya tenían la letra escrita, pues quedábamos, se grababa, yo me quedaba con la capela. Y bueno, y también el tema es que la maqueta pues se grabó en diferentes sitios. Uh-huh. Lo que es grabar solamente dos temas fueron en mi casa, en mi home studio, el tema del Far y el de Len y Len. El resto pues se grabó por ahí, entonces pues me mandaban las acapelas y yo después cogía y hacía el acabado de la mezcla del instrumental, las paradas, los cortes, los cambios y todo lo que conlleva, ¿no? Y así está. Y ya una vez terminada la mezcla fue cuando se lo envié a Julius Marvisor para que hiciera el proceso de mastering, ¿sabes? Claro, en EA, en su estudio, ¿no? En EA, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo te llevó todo esto y cuándo decidiste empezar este trabajo con la maqueta? Hay un tema, bueno, el resto, menos el de Richard 9, que es el primer tema en colaboración con MC, el número 2, uh-huh. Pues el resto fueron en el transcurso del año 2010. El Richard 9 pues fue grabado mucho antes. Fue un tema que se grabó en el 2006 y que se quedó ahí en el tintero, como digamos, y dije, coño, esto está demasiado guapo, esto hay que sacarlo. Y hablé con sus dos MCs y le dije, mira, no hay ningún problema de sacarlo aquí y para nada, tal. Pues ahí salió, ¿no? Pero fue en el transcurso del 2010, uh-huh. Un año entero y eso, bastante lento, pero es así, cuando colaboras con mucha gente que tiene sus trabajos, sus cosas, ¿no? Y claro, cada uno lo manda cuando puede. Sí, claro, y lo uh-huh. van haciendo ahí poco a poco. Y en el hip hop, pues, normalmente hay discos centrados en la figura de un rapero y en esos casos puede haber varios productores, aquí es un poco al revés, ¿no? Varios raperos MC y un solo productor. Eso al final pues hace que la temática pues vaya cambiando entre tema y tema, pero las bases de la música pues mantienen una coherencia, ¿no? Sí, yo creo que sigo una línea. O sea, si alguien escucha, yo creo que si alguien escucha una producción de mía, pues va a decir si está, si es algún miembro, o sea, gente que está metida en el hip hop aquí en Canarias, pues ahí me han dicho de que es característico, ¿no? Si, por ejemplo, escucha una producción en El Último Suplicio, Richard 9 o en otro MC y escucha pues como también caracterizarse otro productor de aquí, de la isla. Sí, pues a mí me han caracterizado bastante. Si no, pues esto es de Santana, porque suena, no sé, sonará, yo creo que tengo bastante influencia de lo que es la vieja escuela y que suene oscuro y de eso, el funk setentero y eso pues suena, hace que la música suene como suena. Y esos serían los referentes para tus samples, pero como productores, ¿tienes algunas figuras en las que te fijes un poco dentro de la historia de hip hop? Sí, el P me gusta mucho porque yo soy admirador de su grupo, se llama Company Flow, pues el productor, el P, después DJ Premier también, Madlib, de Los Ángeles, y así en productores, también el de Public Enemy, me gusta mucho cómo, cómo ha hecho ese trabajo, en los discos de lo que es el del primero hasta el del el 92, el Greatest Mice, luego después ya otro rollo. Pero claro, sí, mis influencias de productores así son básicamente esas, ¿sabes? Bueno, y entonces, pues siempre suele ocurrir en tu caso eso, ¿no? Tú primero preparas la música y ya después pues piensas en el rapero para que haga su aportación, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos con el tema de Kiro, que creo que algo mencionabas. Allá es donde voy. Con un sonido un poco más tranquilo que otros temas, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decir que el Kiro es el también el que diseñó la portada y la contraportada de lo que es la maqueta. Y también, bueno, este chico es grafitero, es de Maspalomas y llevaba pintando bastante tiempo y tal. Y ahora, pues, se metió ahí a rapear, digamos, de la nueva escuela, porque también ahí aparece gente de la vieja escuela como también gente de la nueva escuela, ¿sabes? En la maqueta. Y nada, que decir eso, de que le pasé el instrumental y le gustó mucho. La línea que le gusta a él, ¿sabes? Él tiene ese gusto en los grupos americanos, pues escucha ese rollo así también vieja escuela y tal. Y le pareció bien y dije, pues bueno, pues para adelante, ¿sabes? Y ahí está el resultado, bastante bueno. También decir que hay un sample del grupo este cubano Los Aldeanos, del tema Mi Himno, del disco de Miseria Humana de Aldo. Porque realmente para ser productor parece que no, pero hay que tener bastante cultura musical y buen oído, y da igual cuál sea la fuente si el trocito que coges encaja, ¿no? No, claro, es que en general la fuente siempre suele ser las raíces de la música negra, ¿sabes? Lo que es el funk, el jazz y soul, pero vamos, que puede ser cualquier cosa. Como te dije antes, se ha ampliado de boleros, como se ha ampliado de música folk, música tradicional cubana y lo que sea, ¿sabes? Un poco de todo. Bueno, pues vamos con este tema con Kiro. Allá es donde voy. Maravilla musical de Santana. Veo cargando la cruz de quienes bruscamente estorban y portan por pan y licor te cortan, adornan su forma de ser y amor manse, sin darse siquiera cuenta que el amor perder es lo que consigue mente obsole, dale tanta prole al creer que no lees, y la verdad que se equivocan como bocas, comí bocas desde el cole a chicas mayores de edad, nulidad en tu si en entusia está en conglomerar minucias, cual si hasta ser la K-A-I-R-M-A-C-R-O. Obligado al blog, sígame al TikTok, tu clica versus clicas con blog, más plomo en el micro, o no cuando te pesa que esa disfasión, la máxima afición, tu crazy no es esa. Coge la agüita, nutrela al interior, porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía. Coge la agüita, nutrela al interior, porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, imaginación, ve, te regalo un rincón. Se veo cargando la cruz de quienes bruscamente buscan en mi can, se complican la vida y flipan musical en mis cascos con blues en piscan. Sam, bless fans de Sam Cook, cambiar a tiempo no está mal, te cambia lo gamal, eon, piensa T-L-O, chillón sin tu bascala, team bacalar, cual panza de tanto jalar contra mi sprint de bala, disparada dobló la esquina, nubló folios con resina, si te sientes así, estifa comida, base de actitud que ni falta, sé que diga nada. Yo al menos así crecí, tomando decisiones sin presi, pitarme a una enesi, mamete dura de pata, dejándola pasar hasta olvidarla, olvidando la basa sola. Coge la agüita, nutriera lo interior, porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve, te regalo un rincón en mi poesía. Coge la agüita y riega lo interior, porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación. imaginación, ve. Te regalo un rincón. Pero cargándola con, coco, con el entusiasmo de cultos musicales a quienes no les he comentado que una es lo que saben del hip. Si digo das effects y se creen que estoy hablando en sueco. Hi, liré con Betty, con pie, con confeti. Seco la estúpida fe que envuélvete. Apático a ratitos en latín. Oh, oh, imperdonable estupim, bro. Conozco el miedo en las misiones de pro. Dejar mi libertad entre hojas secas. Patrones del Sembrona en guardia por si venga. Alzaban pintando entrega, millones y personas. Mi K y una I en tu barrio fit. No les produce dudas artísticas y vas de Dalí la li. Ey, la la la la la la. En más palo, Gran Canaria donde me crié. Coge la agüita y riega lo interior. Porque la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve. Te regalo un rincón en mi poesía. Coge la agüita y riega lo interior, interior, que la belleza exterior marchita. Si es todo un mito la armonía, usa tu imaginación, ve. Allá es donde voy, allá es donde voy. Quiero, yeah. Respiren conmigo. Pues allá es donde voy, es el título de este tema de Kiro, producido por Santana. Está bien, Avián, que haya referencias en las letras a Canarias, que se sepa dónde se ha hecho la música, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionaban ese Promna y demás, ¿no? Bueno, son cosas que salen de manera natural, me imagino. Claro que sí, bueno, también lo dirás por el tema de Gran Cana, a lo mejor, pues también. Sí, también un poco, ¿no? Pero sí, eso, sobre todo ese tema sí da hincapié bastante a lo que, de dónde somos, ¿no? Y bueno, cada uno de donde es y tiene que llevar la bandera por delante. Claro, porque no, claro. Y bueno, me contabas antes fuera de antena que todo el mundo más o menos que hace hip hop en Canarias se conoce y parte de esos artistas pues están agrupados en torno a, están en el label Egami Recordings. ¿Cómo te pusiste tú en contacto con todo este mundo? Hace ya bastantes años, claro. Sí, bueno, el tema de entrar en Egami fue, fue hace poco, pues fue por el tema de la maqueta. Entrar yo en Egami fue porque le envié la maqueta a Julius Marbesol para que la masterizara y le pareció bastante bueno e interesante, pues me mandó el manifiesto ahí de Egami y me dijo, mira, te interesaría pues pertenecer a esto y tal, y dije, joder, pues encantado, ¿sabes? Más que yo los conozco desde hace mucho tiempo a todos los miembros que están ahí, ¿sabes? De la mayoría son de Tenerife, porque claro, él es de allí y aunque esté ahora mismo en Granada, pero de allí de toda la vida, tal, y también gente que de aquí también está en Egami, pero vamos, son Ilmatic, son cuatro MC de aquí. Sí, un grupo. Sí. Y yo, y después el resto creo que son de Tenerife y Alcantarilla, Granada. Claro, pero en fin, ¿cómo ha sido entonces esto de trabajar con una en el label? Cuando te mandó un poco cuál era la idea, pues viste que encajaba con tus propios planteamientos, ¿no? Claro, eso es lo importante, de poder decir, esto es lo que, aquí es donde quiero estar, ¿sabes? Aquí es donde yo me encuentro a gusto, comparto todo lo que, la idea que tienen ellos de trabajar y de si algún día pues llegar a sacar algo editado en vinilo, pues también bienvenido sea. Que bueno, ya en anteriores grupos he sacado también cosas editadas, ¿no? Pero vamos, que aquí ahora es como si fuera una nueva etapa de mi vida, ¿sabes? Musical. Y bien, yo creo que ahí estoy bien y la verdad que sí, que si salen cosas, pues voy a seguir colgando cosas ahí. Ahora mismo, pues estoy también haciendo una mixtape, ¿sabes? De música funk, ¿vale? Y entonces, pues la voy a colgar en el. En el blogspot de Gami. Bueno, pues entonces sería buen momento ahora para que nos hablaras tanto de tus otros proyectos anteriores como de lo que tienes ahora en perspectiva. De proyectos anteriores, pues he estado en En el grupo que estábamos hablando antes, Richard 9, pues uh-huh. yo era miembro de ese grupo, éramos dos MCs y yo. Estábamos en un sello discográfico, se llama, bueno, de un subsello, se llama Foco D, pero ya eso ya no está, está parado, ¿sabes? Y ellos son de aquí, de Las Palmas, ¿sabes? Uh-huh. Y llegamos a sacar un maxi editado en vinilo y después también en CD. Y qué más decirte, pues... luego después también he estado colaborando en ese mismo sello con grupos como 2 de 2. He sido, estuve de DJ con ellos también, de un grupo ahí de Foco D. Y también colaboré en producción musical en su trabajo, en un par de temas. Uh-huh. También y además, estuve, bueno, sigue. No, no, también decir que estuve con una banda de música reggae también. Ah, vale. Haciendo DJ de scratch, ¿sabes? Y nada, se llamaba Tritaña, también está disuelto el grupo ese, cada músico se fue por su lado y eso es uno de mis de las cosas con las que yo he estado. Uh-huh. Ahí. Y para el futuro, pues eso, esa maqueta que están preparando con el último suplicio, ¿no? Sí, exacto, eso y también algo mío, también, lo que ya lo próximo mío será musicalmente, esto es íntegramente mío, o sea, no uh-huh. va a salir nadie, va a salir solamente, voy a ser yo con producción musical y eso, y los scratch y... Más da un tempo entonces, digamos, ¿no? A lo sí. mejor. Bueno, y ¿actuaciones en directo has tenido alguna? Bueno, he pinchado o sea, en el escenario me he subido más con grupos que lo que es pinchar yo sesiones con música, ¿no? Uh-huh. O sesiones de música he tenido, pero lo que son fueron dos festivales al aire libre. Uno fue en Valle Seco, otro fue en Vicentario. Luego después en locales, pues he estado en un par de ellos en el puerto, ¿sabes? En el Mojo, en el Heineken Club, en el Paz La Calle, que ya no está ahí, el New Moon, locales así. Y después lo que es el con grupos, me he subido con varios, ¿sabes? He estado pinchándoles, como te dije ya antes, a 2 de 2, Traumatólogas del Espíritu, que es un grupo que donde estaba Lenny Len. Con LSM, o sea, gente de aquí colaborando, pues no pertenecía al grupo, pero sí, es que hay mucha gente y muchos MCs y muy pocos DJs, ¿sabes? Entonces, pues quieren buscar un DJ y entonces, pues dice, mira, podemos llamar a tal y sabes, estamos así, ¿sabes? ¿Y por qué es eso? ¿Tú crees? Bueno, a lo mejor tiene más mítica, ¿no? Lo de ser MC, ¿no? Pero ¿tú notas eso de que hay pocos DJs en realidad? Sí, deberían de haber más. No sé si la gente le gusta más con el micro, uh-huh. Pero vamos que sí, que o sea, todo el mundo quiere escribir, quiere coger el micro, quiere cantar, pero lo que es el DJ, no. Uh-huh. Aquí está muy flojo eso. En cambio, en Tenerife sí se ha curtido más la escena DJ. Sobre todo antes y ahora también, ¿sabes? Pero te digo, de que aquí era antes era MCs y pocos DJs, siguen habiendo escasos DJs, pero sí, así. Uh-huh. Entonces, bueno, eso sería una de las cuestiones, ¿no? Pero de resto, ¿cómo ves la escena de hip hop aquí en Canarias? Pues la escena de hip hop aquí en Canarias está bien, lo único que veo es falta de medios. O sea, falta de medios, pero prácticamente aquí hay muchos talentos y mucha gente que está ahí, o sea, hay gente aquí que se está dejando el pellejo, ¿sabes? Gente que está ahí dándolo todo y lleva tiempo trabajando, gente que ama esto y la verdad que sí, bastante, bastante bien. Lo único es eso, de que faltan medios, falta gente que está ahí. Pero bueno, lo que hay se exprime, ¿sabes? Que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Hay que sacarle jugo a lo que se tiene y ya está, ¿sabes? No, no hay más. Y tú como productor, pues en concreto en esa faceta, ¿cómo ves el tema? ¿Qué dificultades hay para un poco darse a conocer y todo eso? Pues bueno, partiendo de la base de que esta música siempre ha sido una música ahí minoritaria, de que no tenemos apenas apoyo de medios de comunicaciones y la gente que quiera pues hacer eventos por ahí pues siempre cuenta con otros estilos, aún así de que se ha puesto un poco de moda, ¿no? En este tiempo por el rollo de que hay grupos en la península que salen y muchos pibes jóvenes pues empiezan a escuchar los grupos que van saliendo, que se van pegando y tal. pues aún así sigue sin haber, no sé, aquí no veo, sobre todo para la gente de aquí, ¿sabes? No, o sea, viene un grupo de fuera y vamos, aquí los atienden como peroleros, pero los teloneros no tienen ni gente de aquí, vamos. Y, sí, que viene uno de fuera y de repente sí. Todo el mundo es fan del hip hop, ¿no? Sí. Pero el día a día... Y lo tratan como, joder, y uno que es de aquí y nada, telonea ahí y... para cervezas y ya, bueno, en fin, bueno, poco a poco irá mejorando, esperemos. Vamos con el siguiente tema, Mátame, donde rapea Fara, y bueno, como ya hemos estado hablando un rato, después me cuentas un poco cómo se gestó este tema. Hey, estoy aquí, tío. Yo, si quieres verme muerto, ven. En mis sueños tiro tu cuerpo a un lago. Energía negativa, soy el drama double. Colgándose al más candente clavo. LBGC, sigo escribiendo en el vacío de los magos. Yes, vas a hallarás mi karma alejándose de. Aclama ya, mámala por el parné, no paro. Escribo hasta que las montañas vomitan el sol y se deja ver la forma de un mundo raro. Me estoy fumando una bengala bien gorda, recordando el día que aprendí que las serpientes son sordas. Por más que corra, la mierda siempre vuelve, va más. Hazme un favor, échale ácido a esos fotogramas. Dance, nasty, muévete, sé que es así, plastic. Dile a tus fantasmas que me dejen please. Los quiebros, si es que están investigando cómo tal esta cebolla. Simétrica no hay nada, gilipollas. Ese collar de circonitas en tu cuello es tentado pa' mi cuchillo de cocina, amor. Sonríe a plate, raja por detrás, me cubro los riñones. A ti solo esta polla siente su calor, asedio. Vuelvo en mí, devuelvo un golpe al cubo. Más clicas y si no hay confusiones, te lo juro. Full, la trufa del estercolero, la puta gran matanza. ¿Quién dijo miedo? Soy mi mayor amenaza. Si escriben metáfora que no entienden ni ellos. Quieres que te devoren las cabezas colgadas de tus paredes. Ay, te lo dejo loco, no das pa' más. En serio, crack, mi hombre el Buda número uno en el draft. Son de sellos o letar, te debes de inmolar, tienes esperanzas puestas, bienvenido Warba, porque sé que ni siquiera tú a ti mismo te eres fiel, la chupan como Tokyo Hotel, yo, siempre es la misma mierda, tío, la muerte de un traidor es oro, barra A, tú me entiendes, yo, sigo delante del micrófono, te escupo el rencor, reina del flow, yo voy yo, me saco la tranca y gritan boycott, poison, si me llega hasta el cuello salgo, me parto los nudillos, yo demuestro lo que valgo, tráeme trampas, cocaína, crook, al suelo animan, no eres profesional, profesional es Morgan Freeman, solo quiero presenciar tu último adiós por la semilla del rencor, allí donde tu dios perdió el control. Barbitúricos en ayunas, loco, aquellos días. Si estabas solo, estabas en mala compañía. Perdiendo la cabeza por momentos, maldito aroma unisex. Ojalá que te desgarre Bulterrier bien. Vuelve a mi diablo magnífico, vamos a armarla claro. A quemarle las gorras planas, esos tuyacos raros. Hijos de puta rebajándose por salir en una pista. Homie, nunca hubo amor entre egoístas. Metáforas con patas, junkies en el pulmón de Manhattan. Loca, los ojos siempre te delatan. Choca a cuatro patas, oxígeno, el humo del high G-Peson. La densidad del bomb, fuma con mi don. Otra XL broca, pon. El culo es lo que toca cuando acabe el show. Tu rota por tu flow como Big Popa. Yo, que ya no quiero que me quieras, no. Sé que alguien te dijo que yo siempre estuve todo loco y que quería morirme. El tiempo me dio lesiones que a ti no te sirven. Díame, lo siento, tengo que irme, ten la prueba de que seguimos al 100%. Pirómano en tu den, olvídate de mí pa' siempre. Ya no estoy pa' ti, make me see. My shit list, no eres un G. Si quieres verme muerto, ven. Si quieres verme muerto, será mejor que vengas con tu ejército de mierda. Putos juguetes rotos, inútiles emocionales como robots. Que dicen yo bailo y hoy están bailando dance. Esa mierda, ¿sabes? Un graffiti no se baila, tío. Respeta mi cultura. De sello crew. Nos copiaron hasta el nombre, tío. Fat Fara. Yo, Santana. De sello crew. LBGC. Pues háblanos un poco, Avián, de este tema, Mátame y de Fara. Creo que es uno de los cortes de tu maqueta Proyecto Mayhem con más scratching también, ¿no? Sí, bueno, Fara es miembro de un grupo de artistas de hip hop canario aquí, se llama Desechos Crew. Y nada, el sample de este tema pues lo extraje de un artista de Latin Jazz, se llama Carl Hader. Y nada, el decir de que me quedé bastante contento con el tema este, ¿sabes? Uh-huh. El tema así de scratch, pues sí, le metí bastante scratch y he utilizado aquí en lo que es el cerato, ¿no? No sé si conoces las Fender Scratch. Cerato son como para poder hacer... Explícame un poquito entonces. Son como para poder, si te fijas, ahí está scratchado lo que es la voz de él, igual que en el tema de Lenny. Y son como... la tecnología avanza, ¿sabes? Entonces pues podemos ahora ya utilizar MP3 o mismos archivos WAV o producciones propias para poder reproducirlas en un vinilo. El tema es que tienes que conectar un aparato, ¿sabes? A lo que es el por USB o al ordenador y después al equipo tuyo de DJ. Entonces pues con unos vinilos vírgenes, pues en el programa vas colocando los sonidos y he podido pues tener esa, he aprovechado, ¿no? Con eso pues hacer scratch en las acapelas de Lenny Lenz como en Faro también. Vale, esa es la técnica entonces. Y además que el scratching, bueno, ya hay quien llega a unos niveles de virtuosismo que se puede considerar casi como si fuera a tocar un instrumento, ¿no? Sí, eso es lo que se le llama el turntables, lo que es poder llegar a crear algo, o sea, hacer música con virguerías, ¿no? Utilizando dos platos, una mesa y unos vinilos y llegar a sacar, pues, sincronismo, tonalidades y lo que tú estabas hablando, o sea, lo que es crear, casi que creas música, ¿no? Con eso. Ya, bueno, en fin, son los niveles a los que se llega. Y creas también. Vamos ahora con ese tema de aire muy de aquí, de Gran Canaria, Original Gran Can. ¿Quién está aquí? ¿Dantitán y Nagore? Sí, el que hace la parte de rap es Nagore y el raga, pues Dantitán. Son dos hermanos que están en un grupo que se llama Barseca Pro, las iniciales VSK Pro, son de Barsequillo. Entonces, pues en colaboración, yo dije, bueno, pues también quería dar el toque de. Quería hacer un tema ahí en donde se destacara el raga, hasta el reggae, ¿sabes? Y ahí conté con él y también bien, le pasé el loop, ¿sabes? Y lo que se grabó, no se grabó en mi casa, se fue en otro estudio. Y bien, la verdad que me quedé bastante contento también con el tema este, con el resultado, ¿sabes? Vale. Diferente a lo que es el resto de la maqueta. Pues vamos a escucharlo. ¡Chao! ¡Mira! ¡Dan Titanes, Fenagore! ¡VC Capro! ¡Dice! Original de Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap. Oh, original de Gran Can, logística innata de pequeña gran ciudad. Oh, original de Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap. Oh, original de Gran Can, logística innata de pequeña gran ciudad. Gracias a la gente de Canarias, recuerdo aquellos tiempos, los añejos de las palmas. Asia. Hablarte de mi raza, nunca te dieron el porqué, nadaron en la ignorancia. Cansa explicarte hasta constancia, antes de responder primero escucha lo que fue, no es gangsta. Hazte cuidado por donde pasa, a veces ríen, no te confíes en la gran matanza. Rabia contenida en las palabras, mira pa' que se pica cuando explica lo que pasa. Y anda, coge tizo pa' tu casa, llegaron los puntales de las calles de Canarias. Mayday, mayday, tenemos un problema, para mi brother está ahí. Ya se nos quema, mayday, mayday, tenemos un problema. Sentimos el hip hop fluyendo por las venas. Desde hace tiempo, original cabrón con estilo isleño, Gran Canaria represento. El Fenagore es acá el incendiario. Aquí los arden papeleras, arderán tus tímpanos. Se acabó a la mierda con todo. Profunda reflexión de casi tantos y no tontos. Es lo que tiene vivir en esta urbe, en esta jungla de cemento entre tanto endo. Es increíble el invencible, imbéciles sin sable saben nada y así viven, sin ser quien creen. Son paradojas de a diario en cada barrio, de cada esquina, de cada ciudad, de cada hemisferio. Las calles huelen, sí, huelen a mierda. Si no es la tuya entonces será que no interesa, ¿no? Las cosas simples, supervivientes, dejar el micro bien caliente pa' que se queme el que viene. No veo ángeles en este cielo, tan solo diablos sueltos, vivos con caras de muertos, anuncios por palabras. Alma perdida busca sitio en esta isla de cemento y no encuentra nada. No te compares, no sirve para nada. Cuando sabes que vale, son los puntales repartiendo arte. Pa' qué contarte, VSK Pro, DJ Santana está en el aire. Barrio, llega a los presas canarios. El proyecto Mayday lo meto en el mismo saco. Warriors, Santana los aparatos. Hasta el mismo fuego se come a los perros flacos. Chacho, mira, vete pa'l carajo. La titán de la gran cana, escúchalo bien alto. Antes de criticar, pensar qué coño es lo que hago. Nada de exteriorizar tu pensamiento rancio. Original de Gran Can, original canario del barrio de Loco Juan. Original de Gran Can, no busques más en Google, primo, esto es lo que hay. Original de Gran Can, rap de las Canarias, talentoso, flying high. Original de Gran Can, no hay limitaciones, son canarios con un mic. De Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap. Original de Gran Can, logística innata de pequeña gran ciudad. Original de Gran Can, nos gusta lo que hacemos porque hacemos rap. Original de Gran Can, logística innata de pequeña gran ciudad. Este era el tema Original Gran Can con Dantitán y Nagore a las voces. No sé si como el hip hop comercial abusa a veces tanto de los estribillos, un productor de hip hop más alternativo a veces se plantea pues cuándo poner un estribillo o no. Como productor no. Quiero decir que los temas que a veces el tema de poner estribillos o no, quiero decir, sí. Lo que se refiere a... No sé si me entiendo. Abusar de los estribillos para tirar un poco más comercial el tema. Como está eso, que el hijo comercial ponen demasiados estribillos, a veces ustedes a lo mejor se van al otro extremo y prescinden completamente. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio, me refiero? Bueno, eso también ya es cuestión de, no más que de productores, del MC, ¿sabes? Del rapero, ¿no? ¿Sabes? Pues hay gente que le gusta abusar de estribillos en los temas y otra gente pues que no tanto, y otra gente que casi nada, y eso ya te adaptas al artista, ¿sabes? Al MC, ya. Porque esto es un trabajo entre dos, ¿sabes? Entre el artista, el MC, y entre el artista productor, y que tienes que llegar a sacar el tema, tanto poniendo de su lado como poniendo del otro, y ideas, y esto es un aporte de ideas. Un toma y daca, claro. Claro, cada tema es así. Bueno, pero en cualquier caso no quería sugerir que en este tema se abuse el estribillo, sino que es uno de los que tiene un estudio más pegadizo del álbum, quizá por eso planteaba el tema, sí. ¿No? Estoy contigo en eso, claro. Bueno, pues nos da tiempo de escuchar todavía Mi Soga, con Los Dos que Cuelgan. Bastante graciosa esta combinación, nombre de artista y de la canción, ¿no? La soga y Los Dos que Cuelgan, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, es que son dos artistas de Gambi, son el Cálido Lejamo y Charleston. Son de Tenerife, pero ahora mismo están viviendo en Madrid los dos. Y hablé con ellos y me dijeron de que tenían un proyecto, ¿sabes? Ellos dos, yo no lo sabía. ¿Sabes? Me dijeron, mira, tenemos un proyecto en que se llama Los Dos que Cuelgan. Y podemos ponerlo así, en vez de poner Charleston con el Cálido Lejamo, pues Los Dos que Cuelgan. Yo dije, pues me parece bien, y así pues se debuta, ¿no? Porque creo que no ha sacado como proyecto, ellos dos juntos, no ha sacado nada. Entonces pues se puede dar un poco de... Un anticipo, ¿no? Claro, un anticipo, una publicidad de esto. Vale, pues vamos a escucharlo entonces, este tema, Mi Soga. Perros siniestros, a cadáveres me acerco. Putrefacción en cuerpo, observo a cerdos muertos. Me despierto con suspiros, el aspirante lo olvido. No suelo estar insípido, aunque se puedan perder los himnos. Sigo invicto, menos somníferos me inyecto. Me vuelvo a poner al día, vuelvo a ser persona. La chusta me sigue rodeando, pero ya la capto. Me escabullo, huyo, me diluyo en tu vermut. Y ya la hicimos, ahora recoger racimos. La fruta está en su punto, no utilizo escudos. Voy por la calle al desnudo, no me intimidan tus gestos. Siempre puto dinero de por medio, puto asco. Pienso cobrar al deudor, se acabó el paro. Otra vez tirado, pero con más gastos. Lodo hasta el mentón, vienen tiempos faltos. pero no hay queja. Peor lo pasan niños en Sudáfrica. Suda mamá pa' mantener a la camada. Con la rotura en mi espalda, clavos en la cama, artimaña. Romper la soga, romper la soga. Si no puedo ver más que jodidos carteles, si fuera un ser lo habrían metido por los dientes. No puedo imaginarme nadie tan pesado que no descanse nunca y lleve a casa todo el pescado y salga libre. Este es el mercado del esclavo, proclamado ciudadano por si se desvive por los tractos. Ideas en un sacusado, diamantes escondidos en mierda de rico que quiere a sus hijos. Ilústrame con esos hábitos huyendo unir falsos análogos. Fanzines del mercado dejan fallos como a la vista. Sigue pistas que te aclaren imposibles de reconciliar, ideología seca. Entonces soy yo el materialista. Tus copas de cristal las tiro al suelo, que también te vende esa misma empresa. Ese es el problema, créeme, y concede esa premisa como verdadera. Germen de una buena nueva como Marina Leda. ¿Qué pasa si me mueve la nada? Pasar las horas. Hablar para evitar que sucedan cosas. Principio de las sociedades, después de este acontecer de la barbarie, vienen frases locas que dan claves como a Yan Yan. Cuesta más esclavizar que ir a tu aire en una selva. Crédulos ilusos que conceden cargos públicos a enfermos mentales. Siguen las mismas normas que los nazis. Hitler los mató gracias a Fanta o IBM solo. Con las claves de la rendición de mi gente. Puto mercader, falsos burgueses. Pedos del tamaño del culo del rey en un bar de mala muerte. Con el baño verde y oloroso, dicto las sentencias en mi radio de acción. Puso mis armas legales o no, para subir más escalones. A veces en la planta de los pies hay como sangre. Tácticas de marketing, me dice, mira siempre arriba, no les hable. La comuna tira de mí, si no, no sería nadie. No me asustan solo, pero yo no puedo contar ni tres sin esta peste. Que me inclina ante personas y odiar corporaciones. Eso es controlar la pasión y la presión en este fuck agujero, sucio dinero, ya. Y si no puedo ver más que jodidos carteles. Y si no puedo ver más que jodidos carteles. Si fuera un ser lo habrían metido por los dientes. No puedo imaginarme nadie tan pesado que no descanse nunca y lleve a casa todo el pescado y salga libre. Este es el mercado del esclavo, proclamado ciudadano por si se desvive por los tractos. Ideas en un sacusado, diamantes escondidos en mierda de rico que quiere a sus hijos. Este es el último tema que escuchamos hoy aquí en Intangible 23 de la maqueta Proyecto Mayhem. Hemos hablado de ella con Avian Santana, su productor, y se titulaba este Mi Soga, con los dos que cuelgan. Bueno, Avian, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nada, ya seguiremos en contacto, esperamos tus nuevos trabajos y le recomendamos a los oyentes que se bajen Proyecto Mayhem desde la web de Gami Recordings, gamirecordings.blogspot.com. Así que nada, en fin, ya alguna ocasión posterior, pues ojalá que puedas volver por aquí. Claro, seguro que sí, con proyectos nuevos. Claro, pues nada, ya nos vamos despidiendo. Aquí terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en internet en www.canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección del programa, el blog en concreto, intangible23.canariasara.es, con los contenidos habituales, y también estamos en Facebook, Twitter y el correo electrónico. Así que nada, hasta la semana que viene. El lunes es San Valentín y alguna cosa especial y poco convencional haremos. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.